Hola, buen día Alejandro. Bueno, ayer con respecto al partido, yo creo que Murialdo los primeros 25, 30 minutos nos salió a presionar y bueno, nosotros tratamos de intentar salir jugando y bueno, tuvimos un error que bueno, pagamos caro, pero por suerte a partir del gol creo que como que nos despertamos un poco. Salimos a presionar un poco e intentamos jugar un poquito más y tratar de ser más preciso. Y bueno, gracias a Dios se pudo lograr el gol del empate y bueno, ahí nos tranquilizamos un poco. Y bueno, ahí nos fuimos al descanso y bueno, ahí el técnico nos habló un poco y nos dijo que sigamos intentando jugar, que seamos un poquito más precisos también. Y bueno, y salir a presionar un poquito que teníamos que llevarnos los 3 puntos. Y bueno, por suerte intentamos jugar, presionar como nos pidió. Y llegó el 2-1. Y ahí donde creo que Murialdo se puso nervioso, no sé. Y bueno, de eso llevó a que salieran un poquito de ellos y nosotros tener un poquito más de espacio. Y bueno, gracias a Dios se pudo llegar al tercer gol a través de un centro de Matías, bueno, y pude concretar. Y bueno, ya es el cuarto también, y bueno, Murialdo ahí se quedó con un jugador menos y ya después empezó a pegar de vuelta y quedó con otro jugador. Y bueno, gracias a Dios, por suerte, nos llevamos los 3 puntos, que eso veníamos a buscar para prenderlo en el lote de arriba. Y bueno, por suerte se pudo dar. Y bueno, y por mi parte, seguir haciendo goles, que eso me ha dado una confianza tremenda en estos últimos partidos, así que poder seguir así. Y bueno, este domingo acá de local tratar de sacar los 3 puntos para ya afianzarnos un poquito más.